Fumancheros, ¿dónde están? Saltando. ¿Dónde están los fumancheros? Levanten la mano que no, fumancheros. Esta noche hay que festejar y que... ¿Dónde están los fumancheros? Levanten la mano que no, fumancheros. Esta noche hay que festejar que a muchacho va a mamar. Me siento morir, estoy mareado. Yo quiero vivir. Y el que no levanta una mano es un rastrero. Las palmas de todos los negros bien arriba. Nos vamos, tocamos, ni ahí, laburamos. Las palmas de todos los negros bien arriba, más arriba, haciendo palmas y palmas para las pibas.